Programa En Tinieblas número 7. Hoy presentamos Miriam del escritor norteamericano Truman Capote. O Capote. 3, 2, 1, 0. La emoción y el suspenso. En tinieblas. Hoy presentamos Miriam del escritor norteamericano Truman Capote. Durante varios años, la señora Miller había vivido sola en un agradable departamento, dos piezas con cocinita, en un edificio refaccionado de piedra café cerca del East River. Era viuda. La otra gente del edificio nunca parecía percatarse de ella. Usaba ropa práctica, tenía pelo gris oscuro, corto y ondulado descuidadamente. No usaba cosméticos. Sus facciones eran feas e inconspicuas, y recién había cumplido 61 años. Sus actividades rara vez eran espontáneas. Mantenía inmaculadas las dos piezas. Ocasionalmente fumaba un cigarrillo, preparaba sus propias comidas y cuidaba un canario. Entonces conoció a Miriam. Nevaba esa noche. La señora Miller había terminado de secar los platos de la cena y con el dedo hojeaba un diario de la tarde cuando vio un aviso de una película que se daba en un teatro vecino. El título sonaba bien, así es que se puso el abrigo de castor, se amarró las galochas y abandonó el departamento dejando una luz prendida en el vestíbulo. No encontraba nada más perturbador que la sensación de oscuridad. La fila es demasiado grande. Nunca pensé que esta película trajera tanto público. Ojalá alcance una butaca cerca de la pantalla. ¿Me podría hacer un favor? Con mucho gusto, si puedo. No, es muy fácil. Solo quiero que me compre una entrada. Si no, no me van a dejar entrar. Aquí está el dinero. Claro, claro que sí, pequeña. Con mucho gusto. Me siento una verdadera infractora. Quiero decir que este tipo de cosas es contra la ley. No es cierto. Espero no haber hecho algo malo. ¿Sabe tu madre que estás aquí, querida? Es decir, lo sabe, ¿no es cierto? ¿Quieres una pastilla de menta? A ver, ven. ¿Cómo te llamas, querida? Miriam. Mi nombre es Miriam. Mira qué cómico. Mi nombre también es Miriam. Y no es que sea un nombre terriblemente común. Ahora, no me digas que tu apellido es Miller. No, solo Miriam. Pero, ¿no es curioso? Puede ser. Moderadamente. Tienes un vocabulario tan amplio para ser una niña tan pequeña, querida. ¿Ah, sí? Sí. La verdad es que no lo había notado. Bueno, sí, ¿cómo no? Oye, ¿te gustan las películas? Realmente no podría saberlo. Nunca he estado en un cine antes. Creo que será mejor que corras si quiero conseguir asiento. Mucho gusto de haberte conocido. Hasta luego. Nevó toda la semana. Las pisadas se movían silenciosas en la calle, como si el oficio de vivir continuara secreto tras una pálida pero impenetrable cortina. En la quietud que caía, no había cielo ni tierra. solo nieve que se elevaba en el viento, enfriando las habitaciones, amorteciendo y acallando la ciudad. Una semana después, la señora Miller hizo huevos revueltos y se preparó un bol de sopa de tomates. Entonces, después de ponerse una bata de franela y encremarse la cara, se acomodó en la cama con una botella de agua caliente bajo los pies. En eso... ¿Qué será a estas horas de la noche? Son las 11. Además, yo debería estar dormida hace una hora. Lo abriré así sea el mismísimo Clark Gable. ¡Voy! Paciencia, por favor. ¡Qué modos de timbrar! Ojalá se le quedara el dedo pegado al botón. Son las 11 de la noche y uno no puede dormir como la gente decente. ¡Córtela, sí! ¡Córtela! ¡Ya voy! En nombre del cielo, ¿qué quiere? ¡Hola! ¿Cómo hola? ¿Eres esa niñita? Ay, creí que nunca iba a contestar, pero mantuve mi dedo en el timbre. Sabía que estaba en casa. ¿Qué, no se alegra de verme? Bueno, la verdad es que... Ya que he esperado tanto, al menos podría hacerme pasar, ¿o no? Es terriblemente tarde. Vamos, eso no importa. Déjeme pasar. Hoy aquí afuera hace frío y ando con un traje de seda. Abre esa puerta, por favor. Está bien. Entra. Miriam dejó caer en una silla su abrigo y su boina. Llevaba en verdad un traje de seda. Seda blanca. Seda blanca en febrero. La falda era bellamente plisada y las mangas largas. Producía un tenue crujido cuando caminaba por el cuarto. Me gusta el lugar. Me gusta la alfombra. El azul es mi color favorito. Vaya, vaya. Este jarrón es una barata imitación del cristal de Sèvres. ¿Y estas flores? Qué triste. ¿No son tristes las imitaciones? ¿Qué quieres? ¿Por qué has venido a mi casa? Siéntese. Me pone nerviosa ver gente de pie. ¿Qué quieres? Aquí no hay nada que pueda interesarte. ¿Sabe? No creo que se alegre mucho que viniera. No me causa gracia el que hayas venido a despertarme a tales horas de la noche. Además, ¿cómo supiste dónde vivía? Esas no son más que preguntas tontas. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el mío? Diga cosas interesantes, por favor. Pero es que mi nombre no aparece en la guía de teléfonos, niña. Hablemos de otros asuntos. Digo, espero que no le moleste. Tu madre tiene que estar loca para dejar a una criatura como tú que vague a todas las horas de la noche y con ropas tan ridículas. Tiene que estar chiflada. ¿Es un canario lo que está dentro de esa jaula? ¿Por qué lo cubre? ¿Le importaría despertarlo? Me gustaría oírlo cantar. Deja tranquilo a Tommy. No te atrevas a despertarlo. Debe ser un lindo pájaro. Pero no veo por qué no puedo oírlo cantar. En fin. ¿Tiene algo de comer? Me muero de hambre. Incluso leche y un sándwich de mermelada estaría bien. Mira, si te hago unos ricos sándwiches, vas a ser una niña buena y te vas a ir a casa, ¿verdad? Es pasada la medianoche, digo. Te irás, ¿no es cierto? Nieva, y hace frío, y está oscuro. Bueno, para comenzar no deberías haber venido. No puedo impedir el mal tiempo. Si quieres algo de comer, me tienes que prometer que te vas a ir. Muy bien, lo prometo. Pero si enfermo y muero, de usted será la culpa. ¡Miriam! ¡Miriam! ¡Te dije que no molestaras a Tommy! Realmente no debería enojarme. Miriam, aquí te traigo un sándwich y un vaso de leche. ¿Qué edad tiene esta niña? ¿10? ¿11 años? No recuerdo haber visto a niña más despierta que Miriam. Es raro. Tommy aún tiene su cubierta y canta como si fuera de día. ¿Qué estás haciendo, Miriam? No hay nada bueno entre sus joyas. Pero esto me gusta. ¡Es encantador! Supón. Quizás es mejor que lo dejes. Por favor, criatura. Ese camafeo es un regalo de mi marido. Déjalo. Pero es bonito y lo quiero. ¡Dámelo! Está bien. Consérvalo. Es tuyo. Estaba rico el sándwich. Aunque una tarta de almendras o de cereza sería ideal. ¡Qué deliciosos son los dulces! ¿No tendrá algunos entre sus víveres? ¿Tiene un dulce o una torta? Miriam, prometiste irte si te hacía los sándwiches. Lo prometiste, ¿no? ¿Ah, sí? Lo había olvidado. Miriam, por favor, lo prometiste y estoy cansada y no me siento nada bien. No sé impaciente, solo estoy bromeando. Ande, dame un beso de buenas noches. Por favor, será mejor que no, tienes que irte. Bueno, como guste. Miriam se fue directamente a la mesa de centro. Cogió el jarrón que contenía rosas de papel y enseguida lo dejó caer. Los vidrios se rociaron en todas direcciones. Luego caminó lentamente hacia la puerta. Pero antes de salir, miró hacia atrás a la señora Miller con inocente y maliciosa curiosidad. Dos días después, a las 5 de la tarde, el timbre volvió a sonar insistentemente. La señora Miller sabía quién era. ¿Eres tú? ¡Naturalmente! ¿Quién más podría ser? ¡Vamos, abre esa puerta! Váyase de aquí, déjeme en paz, por favor. ¡Apresúrese! ¡Tengo un paquete pesado! ¡Váyase! Te podrás ir cuando quieras. No tengo la mínima intención de dejarte entrar. Parece que se marchó. Vaya, pero qué niña tan extraña. Realmente pensé que nunca iba a venir. Oiga, ayúdeme a meter esto. Es terriblemente pesado. Pero es que... otra vez. Gracias, Miriam. Mire, abra mi caja. Le tengo una sorpresa. Todo es ropa. ¿Por qué? Porque me he venido a vivir con usted. Gentil de su parte fue comprarme cerezas. Pero no puede. Por Dios, vete. Esta es mi casa. Vete y déjame sola. ¿Y las rosas y los pasteles de almendras? Realmente es usted de una generosidad maravillosa. ¿Sabe? Estas cerezas están riquísimas. El último lugar en que viví fue con un viejo. Era terriblemente pobre y nunca teníamos cosas buenas para comer. Pero creo que aquí seré feliz. Oh, no puede ser, Dios mío. No puedes quedarte aquí. ¿Por qué? Es necesario hacer algo. No puedes quedarte aquí, ¿entiendes? Oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué diablos es esto? Escuche. Me da vergüenza portarme así, pero es que... Pero bien, soy la señora Miller. Y vivo arriba y suena tan absurdo. ¿Sí? ¿Qué es lo que suena absurdo? Vivo arriba y hay una niñita que me visita y supongo que tengo miedo de ella. No me quiere dejar y no puedo convencerla. Y va a hacer algo terrible. Ya me ha robado mi cama feo, pero está a punto de hacer algo peor. Algo terrible. Vamos, vamos, cálmese. ¿Es parienta? No, no, no. No sé quién es. Se llama Miriam, pero no sé con certeza quién es. No sé. Se tiene que calmar, querida. Harry se va a ocupar de esta cabrita. Anda, amor. La puerta está abierta. Quinta, encima de ustedes. Vuelvo enseguida. Yo me encargaré de ese pequeño demonio, no se preocupe. Es usted muy buena. Siento actuar así como una tonta. Solo que esta criatura perversa... Cierto, querida. Lo mejor es que lo tome con calma. Quizás deberíamos subir también. No. No quiero verla más. No quiero estar cerca de ella. ¿Pero no hubiera sido mejor llamar a un policía? No hay nadie ahí. Debe haberse escapado. Ay. Harry, ¿no miraste bien? Hemos estado aquí en la puerta todo el tiempo. Y la habríamos visto. Miré por todas partes. Y no hay nadie allí. Nadie, ¿comprenden? Nadie. Dígame. ¿Vio una caja grande? ¿O una muñeca? No. ¿La vio? No, señora. No las vi. Disculpen. Creo que tengo algo que hacer. La señora Miller entró con suavidad a su departamento. Caminó hacia el centro de la pieza y permaneció quieta. Entonces, de algún rincón de la casa, se escuchó la voz que decía: ¡Hola! ¿No tiene un dulce? ¿O un pastel de cerezas? ¿Acaso una pastilla de menta o un trozo de chocolate?